dices no regreses, si me pides que me aleje, y me dices no regreses, no podré olvidarte, por muy lejos que me encuentre, seré como un niño, sin cariño y sin abrigo. Si me pides que me aleje, y me dices no regreses, si me pides que me aleje, y me dices no regreses. Piensa, piensa, piensa, pide que me quede, pide que te espere, que nunca me aleje. Piensa, piensa, piensa, pide que me quede, pide que te espere, que nunca me aleje. Tú nunca me dejes. No pienses tanto, vida, este es el mejor timbal. Oye tú, no regreses, si me pides que me aleje, y me dices no regreses, no podré olvidarte, por muy lejos que me encuentre, seré como un niño, sin cariño y sin abrigo. Si me pides que me aleje, y me dices no regreses, si me pides que me aleje, y me dices no regreses. Piensa, piensa, piensa, pide que me quede, pide que te espere, que nunca me aleje tu vida, tú nunca me dejes. ¡Toma! ¡Ah! Pero no era tan gorda. Piensa, piensa, piensa, pide que me quede, pide que te espere, que nunca me aleje. Piensa, piensa, piensa, I'm